Karen Marín es una joven de 20 años, activista, feminista, trabajadora y estudiante de la carrera de Historia, que en octubre del 2019 fue atacada por 7 hombres en la esquina de su casa. La intentaron abusar y robarle. Ella logró defenderse de uno de los agresores. Después de un mes, la DDI de Quilmes la detiene en su casa y luego fue trasladada al penal de máxima seguridad de Melchor Romero. El agresor, con ayuda de su hermano, que es funcionario judicial, la denuncian a Karen como si ella habría robado, armándole una causa que está llena de irregularidades, sin pruebas. Acusan a Karen de lesiones graves y de robo de una gorra. Las luchas lograron su domiciliaria, pero es injusto que siga privada de su libertad, siendo acusada por algo que no hizo, siendo víctima de abuso cuando sus agresores siguen en la calle y con impunidad. Karen es criminalizada por ser mujer, trabajadora y por haberse defendido de sus agresores. La justicia patriarcal y las fuerzas represivas son cómplices del gobierno. Les pedimos a todos los movimientos feministas que acompañen a nuestra compañera, ya que injustamente se enfrentará a un juicio en el año 2023. Basta de causas armadas. Yo me defendería como Karen Marín. Libertad para Karen Marín.